Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un saludo ahí a toda la audiencia de la radio. Hoy aquí para contarles que este viernes 7 de julio, a partir del mediodía, se realizará a cargo de la comunidad educativa de la localidad de Las Chacras Norte, la ya tradicional peña del último día de clases, último día antes de las vacaciones de invierno. La invitación en este caso es para comer un riquísimo guiso de lentejas y habrá varios espectáculos más que puedes acercarte a disfrutar. Para conocer más detalles sobre lo que allí va a suceder, charlamos con Sebastián, quien es integrante de la cooperadora y también nos cuenta un poquito sobre los trabajos que se vienen realizando hacia adentro de la escuela. Hola, muy buenas. Me llamo Sebastián. Quiero invitarles a una peña escolar el 7 de julio en Las Chacras. Como dice Palo Pandolfo, mejor una fiesta de día, corazón abierto. Y acá tenemos una de 12 a 16. Tenemos una hermosísima grilla para este día. Va a estar Ana Iniesta, que es actriz, poeta, compositora, cantante, que nos va a presentar su trabajo musical e interactivo para la familia. Va a estar Irene y Margarita con los cuentos chuncanitos y el ensamble espontáneo bailable de padres y madres de la escuela, que hay varios músicos de lujo, quiero decirle, y músicas de lujo. Entonces, también decirles que tenemos ticket para reservar las porciones de guiso de lenteja. Hay pocos y es muy importante que los reserven. Hay que llevar los platos, cucharas y les voy a pasar un teléfono, que es el que está en el flyer, que es de Paola Morán. Y dice así, característica de acá, 657756. Queremos contarle que es el primer encuentro post pandemia de la comunidad educativa de Las Chacras. Nos costó bastante poder juntarnos, así que estamos muy contentos por esto. Y también que el dinero nos ayuda a afrontar los gastos de esta segunda etapa, de esta segunda mitad de año que se viene. Más allá de esto, la escuela está hermosísima y se está trabajando muy bien con toda la comunidad. Estamos muy contentos por todo eso. Y bueno, esperamos encontrarlos este viernes entonces, 7 de julio, en la Escuela de las Chacras. Esteban Echevarría, de 12 a 16 horas. Muchas gracias.